Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón 869. Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. Fletes La Argentina 58-88-48 y pregunta por Pucho que te lleva tus cosas. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte, una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas o en el teléfono 03548-483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Y estamos en esta noche fría de Capilla del Monte. Yo pensaba que iba a llover, pero miré para arriba y vi la luna y no vi ni una nube. Así que me parece que hoy no llueve. Yo quiero decir una cosa. Cada vez que asume un nuevo gobierno, uno tiene la expectativa y la esperanza que ese gobierno va a hacer algo diferente que hicieron los demás. Hemos visto cómo desde hace ya muchísimo tiempo miembros de consejos directivos, intendentes, qué sé yo, van incrementando una deuda que no para de subir, bueno, está altísima. Y yo tenía muchas esperanzas en este gobierno de Fabricio Díaz y toda su gente, que pudiera hacer algo diferente, y creo que algo está pasando. Así que bueno, yo quiero agradecerte, Pancho Gramajo, que está acá esta noche con nosotros, que siempre que lo llamamos, viene. Así que estamos muy agradecidos porque a los otros de tu grupo por ahí no vienen o no aparecen. Así que quiero agradecerte especialmente a vos que siempre venís. Bueno, hemos visto que algo ha pasado en estos días en el Consejo Deliberante y quiero que lo expliques un poco para la audiencia y para nosotros y para ver cómo está esa situación. Bueno, Diego, buenas noches. Buenas noches, Juancito que está ahí tapado todo. Estamos de este lado del vidrio, estamos conduciendo la Enterprise con Dani Salvatore acá. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las cosas que están pasando, ¿no? De las situaciones que estamos viviendo. Y es como vos decís, Diego, estamos tratando de poner negro sobre blanco a una situación heredada y que un poco explica la situación estructural del pueblo también, ¿no? Estamos acá con un co-conductor de lujo, que es el señor Juan Domingo. Viene apadrinado por el teniente coronel Perón. ¿Era teniente coronel? Teniente general. Teniente general y presidente de la nación 2 veces. 3 veces. Bueno, así que estamos con un plato fuerte. Así que te escuchamos y nosotros te preguntamos, porque la realidad no lo sabemos. Bueno, acá hay que hacer un un pequeño relato de cómo son las cosas, ¿no? Al momento de asumir Fabricio Díaz, el intendente Díaz, se encuentra con una deuda millonaria. Estamos hablando de 100 millones de pesos, que es la deuda dura, porque no solamente es lo que hay que pagar es la deuda, sino también sus intereses y costa. Y eso es lo que ha paralizado virtualmente a Capilla del Monte, porque bueno, todos sabemos que la realidad que nos toca vivir hoy, por más que le pongamos voluntarismo o optimismo, el mundo real es dinero. Entonces eso nos ha paralizado como pueblo y nos hemos encontrado en una tarea odiosa de tener que elegir qué hacer. Yo digo, bueno, vamos a arreglar la calle donde vivís vos, Juan, la famosa calle Santa Fe. Exacto. Y vos decís, tengo un costo ahí, pero ¿qué hago? Pongo el dinero en arreglar la calle, pero también tengo un problema con el hospital, se me acaban los insumos. Entonces tengo que elegir, ¿y qué elijo? Y voy a ir al hospital, donde por cualquier cosa que pase, lo más importante es la vida. Entonces terminamos sacrificando el arreglo de las calles, las cloacas, el agua, las luminarias, todo lo que vos te imagines. Ese daño estructural no se llega solamente en poco tiempo, sino que también nos va a llevar bastante tiempo arreglarlo. Para eso tenemos que ser previsible y crear la plasticola que une a todo esto, que es la confianza. La gente debe creernos lo que decimos, pero para eso también la dirigencia tiene que ser humilde, escuchar al pueblo de las cosas que se hacen y los reclamos que el mismo pueblo tiene, ¿no? Y bueno, ahí vamos y el tema de la deuda del mismo Consejo Deliberante que nace de la voluntad política del intendente y la nuestra, porque somos mayoría, de crear una comisión investigadora del origen de la deuda municipal. Estuvimos trabajando 9 meses, esto nace en agosto de 2020, por el 7 de agosto creo, y hemos terminado el lunes pasado y el dictamen está. Y todos los datos recopilados en esa comisión son datos duros. O sea que cualquier persona que forme una comisión iba a llegar a la misma conclusión que llegamos nosotros, porque simplemente hemos reflejado los hechos, perdón, valga la redundancia, ¿no? Así que bueno, ahora nosotros como cuerpo, el Consejo Deliberante tiene la obligación de presentar ante la justicia el informe de esta comisión, porque es vinculante. La gente hay que explicarle qué quiere decir vinculante. Vinculante es que estamos obligados a denunciar, porque si no a nosotros, si no denunciamos, nos cabe la figura de incumplimiento de funcionario público. Así que en los próximos días se presentará la denuncia y que sea la justicia que le ponga el nombre que corresponde a todo lo que encuentre, ¿no? ¿Es la primera vez que se hace un estudio de este tipo? Sí. Y hay que ver por qué cada vez que asumía un intendente nuevo o un grupo nuevo no se hacía. La disparada de la deuda, mira, nosotros estamos tomando el periodo 2015-2019, pero no es caprichoso que nosotros averigüemos y hurguemos en este periodo. Recordemos la inestabilidad política que tuvo Capilla del Monte, que en 4 años tuvo 5 intendentes. Entonces, Juan, vos venís en agosto de 2017 con un proyecto importante para Capilla del Monte, te encontrás que en septiembre renuncia el intendente Gustavo Sés, asume Gabriela Negri, gana las elecciones generales Buffoni, asume Buffoni, supongamos que vos volvés en marzo y pasaron 3 intendentes. Entonces no somos previsibles, ya no es seria la situación que vivimos. Y eso se trata por el respeto, por el no respeto de las reglas. Cuando vos vas a una elección, jugás con reglas claras, sabés lo que es. Pero bueno, acá Capilla del Monte ha sido un torbellino político y en donde ha caído el pueblo con su infraestructura y la vida de la gente, porque eso también repercute en la vida de la gente, la falta de trabajo, la falta de orden, el no respeto de las normas. Entonces vivimos en una virtual anarquía. Y el pueblo el año pasado gastaba más, el municipio gastaba más de lo que recaudaba porque estábamos en una pandemia, se nos había desplomado la recaudación. Entonces nosotros estuvimos y estamos virtualmente en quiebra. Hay que decirle a la gente que cuando vos recaudas menos de lo que gastas, técnicamente eso es una quiebra. Nosotros somos un pueblo quebrado que prácticamente estaba de rodillas, esa es la figura. Y como decía mi abuela, quien mendiga no puede exigir. Nosotros como pueblo prácticamente habíamos perdido la dignidad y ahora no solamente que tenemos que reconstruir la parte económica finamente para no meter la pata, para ser previsible, sino que también hay que reconstruir un sistema de valores. Vos ponete... Sí, perdón, Diego. No, justamente estaba pensando cuando vos decías esto, es un pueblo quebrado. El pueblo está quebrado por unas malas administraciones y por personas que han integrado los grupos de diferentes... en el municipio, dirigentes. ¿Se sabe si hay responsables directos? ¿Los responsables directos responden con sus bienes? Porque si no, cualquiera puede venir acá y puede hacer un desastre y nunca, lo que decíamos siempre, ¿te acuerdas cuando hablábamos desde hace años? Nunca responsables y después el capillense es el que tiene que pagar todos los platos rotos. ¿Se puede llegar a responsables y que realmente ellos paguen o devuelvan lo que se han, yo no digo lo que se han llevado, o una mala administración, se puede comprobar? Primero, mira, en el dictamen, en la parte final, dice que de haber delito, los responsables tienen que responder con su patrimonio. En 2015, cuando Gustavo Sés se hace el autopase de gobierno, porque recordemos que él ganó las elecciones 2011, 2015 y 2015-2019. El acta de transferencia de él, en ese momento, era que se hace el mismo, era de 14 millones lo que se debía. Cuando él renuncia en 2017, era de 9 millones, le había bajado 6. ¿Verdad? Perdón, 5 millones. Y después tenemos una disparada exponencial de la deuda que se dispara en 50 veces. El 4.867% es el número de lo que se disparó la deuda. Y esto es incontrastable. Lo que estoy diciendo que los datos están ahí. Nosotros lo que hemos hecho es pedir informes, hurgar, mirar, absolutamente todo. Y en este informe de la comisión está ahí. Ahora, bueno, vos sos juez, Diego, yo me presento como consejo deliberante. Mire, don juez Diego, acá traigo el informe de la comisión investigadora donde ponemos todo a disposición de la justicia y será la justicia el que determine los delitos que pudiere haber y los responsables. Si es... Si hay responsables, serán imputados, procesados y condenados, o pueden salir libres también, ¿no? Libre de culpa y cargo. Y si no, si la justicia considera que no hay delito, se desestima. Entonces será la justicia la que active todo este canal, pero bueno, nosotros en un par de días ya pondremos a disposición de la justicia este informe. O sea, el consejo va a la justicia y presenta el informe. Sí, y el consejo mismo, por fuerza de ordenanza, hace correr vista. Quiere decir esto, hay que explicarle a doña Rosa, que es la que está escuchando. O a don Rosso, que sería o don yo. Rosso. Le mandamos al Tribunal de Cuentas el informe de la Comisión Investigadora, al Poder Ejecutivo y a la EMOS. Esto los obliga a revisar si hay algún tipo de irregularidad y a denunciarlo. Nosotros vamos a presentar las denuncias y ellos lo que pueden hacer es una ampliación de denuncia, ¿no? Mira, tengo una pregunta acá justo, mira, hablando de denuncias. Dice, la pregunta es, si van a hacer la denuncia civil y penal, esa es una. Y por otro lado dice, y si van a pedir que Rodríguez y Negri que se retiren del Consejo hasta tanto se aclaren la justicia de este tema. Nosotros tenemos que basarnos en el principio de inocencia. Yo, por una cuestión de respeto a mis pares, no voy a hacer nombres propios, ¿no? Lo que vamos a hacer es la denuncia penal. El que se va a constituir como querellante es el municipio, el DEM, el Departamento Ejecutivo Municipal, y ellos sí pueden hacer la denuncia civil para pedir el resarcimiento de los daños y perjuicios. Exactamente. Pero nosotros como cuerpo lo que vamos a hacer es la denuncia penal. Que una denuncia penal es un proceso que se abre para determinar si hay delito. Si hay delito, bueno, hay imputación, eso hay que decírselo a la gente, ¿no? Y bueno, es lo que veremos, qué está pasando, pero es lastimoso el estado de nuestro pueblo. La falta de planificación, de visión de futuro ha sido pasmosa a través de los años y hoy, bueno, hay que estar receptivo de todas las ideas que nos pueda ir diciendo la gente y los integrantes de diferentes fuerzas políticas, porque, bueno, evidentemente nosotros no tenemos la razón absoluta, ¿no? Somos perfectibles como tal. ¿Querés hacer alguna pregunta, Juan Domingo? No, está clarísimo lo que está diciendo y además no comprendo la posición acá de Francisco. Él no, tampoco se puede extender porque sería un poco tomar el violín y tratar de guitarrear. Y la cuestión es, conociéndolo, que es un hombre serio y ha hecho un panorama muy concreto, muy claro. Acá encontramos esto. Bueno, ahora el señor juez tendrá que decidir, por un lado, si hay un delito, ese delito, cómo se encuadra dentro del Código Penal, para después también, con ese dictamen que si surgiera en la justicia penal, le abre la puerta para la justicia civil y determinar los daños y perjuicios y quiénes son los responsables que van a tener que responder. Es cierto, Juan, déjame decirte que a nosotros, como autoridades, en el caso mío, de mis compañeros, del intendente, también nos cabe las generales de la ley. Si nosotros no caminamos derechito, puede salir con los años una comisión investigadora que averigüe y que determine nuestro mal accionar. Entonces, siempre, como digo, es preferible ir por la vereda del sol, decir las cosas como son, como corresponden, y en esto, no, como dijo Cristina, no hay magia, es trabajo. Bueno, el primer paso ya fue dado, cosa que es importantísimo y no se había hecho nunca. Entonces yo estoy muy contento, por lo menos, con lo que se está haciendo. Mira, el gran problema que tiene la casta política siempre es la decepción. De la decepción no se vuelve. Entonces nosotros tratamos de ser serios, respetuosos, hemos trabajado 9 meses en la comisión, no hemos hecho política, no he hecho política personalmente, hablando mal de nadie. Uno es respetuoso de la vida, de la familia, de la gente que pueden verse involucrada. Yo también me pongo en el lugar de esa gente y no debe ser agradable. Pero como todos sabemos, cada cara tiene su cruz, ¿no? Los hechos que vos haces hoy van a repercutir en el futuro, en tu familia, en tus amigos, en tus relaciones diarias. Entonces uno tiene que ser muy consciente y muy humilde de las cosas que hace, de las cosas que dice, cómo va a manejar la lengua, cómo va a manejar sus gestos, sus actos. La humildad por sobre todas las cosas, ¿no? Pero está muy bien lo que están haciendo, porque sobre todo desde acá, desde este programa, nosotros decimos, hace mucho tiempo la deuda va aumentando. Entonces vos ves que algunas veces se presenta alguien como intendente, después como concejales, van cambiando los nombres, pero los mismos nombres siempre están. O sea que evidentemente en esa deuda esa gente tiene algo que ver, porque no es gente nueva, están los mismos. Entonces, el pueblo tiene que saber qué fue lo que hizo cada uno para no votarlo otra vez más. Me parece perfecto lo que están haciendo. Yo estoy muy a favor de esta situación. Esto es poner negro sobre blanco para evitar caer en una estafa social nuevamente. Porque muchas veces te prometen cosas que después no se cumplen. Es la famosa curva de Balestrini. Cuando vos estás cerca del poder, prometes poquito porque sabes, cerca de llegar al poder, por una elección lo digo, porque vos sabes que podés llegar y sabes que vas a llegar, entonces lo que vos prometes es muy poco. Cuando vos estás lejos de ganar, las promesas son cosas que de lo más increíble que se escuchan. Entonces, la política no es oscura, la política no es sucia, como dicen. La política es una herramienta fantástica para solucionar los problemas, la vida de la gente. Es la herramienta. Es la herramienta y es planificación y trabajo. Lo que hay, tampoco hay, para mí, no es una visión subjetiva, ¿no? No hay vieja y nueva política, hay buena y mala gente. Porque tenemos jóvenes dirigentes que han hecho desastres y tenemos personas entradas en años que son excelentes personas y han trabajado muy bien. Entonces, ¿cuál es la nueva política y cuál es la vieja política? Por eso, bueno, cuando uno escucha pajaritos por ahí, siempre hay que permitirse la duda, ¿no? Bueno, vamos con una canción y volvemos enseguida con esta charla con Pancho Gramajo. Yo siempre digo, Pancho, me lo comería el Pancho. Gramajo, me encanta el revuelto, pero bueno. Nombre de comida. Sí, dos comidas. En los barrios chetos soy hot dog. Hot dog, ajá. Bueno, vamos con David Lebón y Ricardo Mollo, una sola canción que se llama Mundo Anteojos, Mundo Agradable, y después volvemos con Pancho Gramajo y te hacemos otras preguntas, y hablando del correo, que te hacía una pregunta, que cuentes cómo está esa historia, y bueno, volvemos. Vamos con Pedro Aznar y David Lebón. Me encanta. Entonces, Pedro Aznar.

vacunada. Acá hay mucha desinformación, Diego, Juan, muchas fake news, noticias falsas. Recordemos que hemos tenido una persona que vino a la plaza a caballo a decir que esto es una pandemia, cosas raras. Hemos visto gente que repartía panfletos en contra de las vacunas. Bueno, fijémonos cómo está el COVID hoy. Ha estallado esto y lo que hay que cuidar es a toda costa es la vida de las personas y las personas que han tenido que no le queden secuelas. Es una responsabilidad muy grande del Estado y de la gente. De ahí es la importancia de la confianza, Diego. La gente tiene que confiar en su gobierno. Uno no busca el mal de la gente. Y bueno, la forma de parar esto es con la vacunación y siendo responsable. Pero si hay opositores como Carrió que te dicen que el presidente quiere envenenar a la gente, imagínate cómo se remonta eso, ¿no? Pero perdón, yendo concretamente a Capilla del Monte. Yo salgo solamente de mi casa para hacer compras. Después me vuelvo y me quedo en casa, ¿sí? Trabajo todo por internet, así que no necesito salir. Pero noto, ojo, esto no es una crítica, es una observación de la realidad. Noto que hoy, por ejemplo, voy a dar un dato de esta tarde para venir acá a la radio. Primero fui a hacer unas compras y aprovecho. Me crucé 40 personas, porque las conté. 35 sin barbijo. Es una irresponsabilidad civil. Uno puede creer o no en el virus. Lo que no puede hacer es negarlo. Entonces, se trata de respeto. La persona que no usa el barbijo le falta el respeto a la otra persona. Y a sí mismo también. Y a sí mismo también, ¿no? Porque apostemos por la vida. No puede ser. Yo hago esta para crear una imagen mental. Tenemos una China comunista que es usan barbijo, ¿no? Tenemos israelíes que han vacunado a su población, judíos usan barbijo. Tenemos el Irán chiita musulmán usa barbijo. Tenemos una democracia conservadora como en Estados Unidos, usan barbijo. Tenemos una democracia liberal como Inglaterra, también usan barbijo. Cuando se habla de pandemia, ¿quién es? ¿Quién es? Cuando se habla que las vacunas son peligrosas, que te van a poner el chip, ¿quién te pone el chip? Porque tenemos Cuba, por ejemplo, que tiene la vacuna Soberana 2, que es inclusive para pediatría. Que bueno, ellos están vacunando a la población, por eso la pregunta es quién es el que hace la pandemia, y hay una decisión irresponsable de la política argentina, como vos bien decías, Carrió, está haciendo política, está jugando con una pandemia. Es lastimosa la imagen que dan y subestiman la inteligencia del pueblo. Vemos que no han cerrado los colegios en Capital Federal y ahora se van a encontrar que tienen que cerrar. ¿Y por qué lo cerrás ahora y no antes? Y porque ya se les vino la noche. Pero se sabía, Diego, que iba a ser así. Los hechos destruyen todo relato. Y yo creo que el gobierno está trabajando bien. Faltarían algunas cosas, pero yo no estoy en el cuero de ello en el día a día. No puedo caer en la arrogancia de decirle a personas que tienen equipos de trabajo y todo, mira, vos tenés que hacer esto, me parece, ¿no? No. Entonces hay que ser respetuoso también de las cosas, de las formas, y que por una vez por todas la política se ponga los pantalones largos y empiecen a cuidar a la gente. Nosotros tenemos que trabajar para la gente nos votó para eso. Ahora, vos ves en noticieros de Europa, por ejemplo, ves a los policías que están en la calle y les dicen a la gente, póngase el barbijo. Bueno, ahora no se lo dicen porque ya todo el mundo lo usa. Yo digo, inspectores acá en Capilla del Monte, no sé cuántos habrá, cuando están por la calle, ¿no pueden decirle a la gente, por favor, póngase el barbijo? Sí, de hecho lo han hecho y muchos han sido insultados. Hay comercios donde te dicen, no te atiendo si no te pones el barbijo. La persona se ofende y te insulta y se va sin su barbijo. ¿me entendés? Entonces hay una falta de respeto y crónica. En vez de pedir disculpas, mira, discúlpame, me lo pongo, por favor, aténdeme. No fue una cuestión como de un choque ideológico del momento. No me di cuenta, ponele. Pero la falta de respeto es crónica. La sociedad argentina padece una falta de respeto crónica. Entonces pasan cosas. No podés estar 200 horas haciendo cola en un banco. Juegan con tu día, con tu tiempo. Pensá esto, Diego, Juan, Dani. Piensen esto, que lo más valioso que tiene una persona es el tiempo. Hoy estás en este instante y en el siguiente no podés estar. Entonces yo no puedo jugar con tu tiempo. Tenemos que ser respetuosos con eso. No podés hacer ir a los viejos a que hagan cola para cobrar. No podés tener personas con semejantes fríos esperando. Y esto no es demagogia, es literal, es porque lo veo, lo siento, he hablado con la gente. Y de alguna forma hay que empezar a buscar métodos para que la vida sea más simple. No hablo de fácil, hablo de simple. Donde vos puedas cobrar en 5 minutos, 10 minutos, porque yo no puedo disponer del tiempo de las personas. Y ahí entalla mucho el respeto. Estaba viendo un sociólogo el otro día donde decía que venimos de 4 años de una Argentina donde todo sí se puede. Y entonces él decía, no todo se puede, pero uno tiene en la cabeza eso, sí se puede, ¿te acordás del sí se puede? Entonces la gente, eso le quedó como que todo es posible, y no todo es posible. La gente no sigue alguna regla que es necesaria, la gente no respeta, la gente se cree que se puede sublevar a cualquier cosa. No hay respeto, yo veo que no hay respeto, lo vemos en la calle acá en Capilla. Mira, yo pienso que el respeto nace por la conducción, por las autoridades. Si no, si las autoridades no respetan, tenés un pueblo en virtual anarquía. Pensá que han pasado muchas cosas y bueno, nadie se hace responsable de las situaciones que nos tocan, ¿verdad? Y fíjate lo que pasó con una empresa como Cordies, con varios contagiados, no brindaron la información en tiempo, la gente terminaba suponiendo de cosas que estaban pasando. Sí, se armó un lío bárbaro al no haber información. Bueno, la confusión te lleva a que caigamos en virtual anarquía. Supongamos que el supermercado no quería cerrar. Entonces, ¿con qué autoridad moral como municipio voy yo a otro negocio y le digo tenés que cerrar porque tenés COVID? Pues tenés casos de COVID. Ninguna. Yo no voy a cerrar si este no cerró, es lo primero que te van a decir. Bueno, cuando tenemos estas situaciones, las reglas tienen que estar claras previamente. Previamente, mira, es como armar un protocolo. De decir, bueno, mira, si pasa esto, vamos a cerrar, vamos a esto. Sabemos que hay perjuicios económicos, pero bueno, tenemos que terminar eligiendo por sobre todas las cosas la vida, porque si no, esto no está bueno, no nos sirve. ¿Quién quiere vivir en un sistema donde no se privilegia la vida? Fijemos lo que pasa en Brasil. La persona que no se siente representada por lo que pasa en Argentina puede irse cómodamente a vivir a Brasil, y te quiero ver con un tipo que no le calienta si hay hospital o no, si se vacunan o no. Y estamos hablando, ya van prácticamente a los 500.000 muertos. Es un genocidio eso lo que pasa con Bolsonaro en Brasil. Entonces uno también tiene que encontrarse con un Estado que responda por la vida, ¿no? Por todo tipo de vida. Pero creo que el mensaje no ha sido claro. En eso tenés razón, Francisco. ¿Por qué? Porque hay algo que no se entendió. Los muertos no pagan, los muertos no van a comprar, los muertos no toman café, los muertos no comen pizzas. Sí, lamentablemente, tristemente, lastimosamente, cuando te morís se acaba todo. Ya no hay amor, ya no hay odio, se acabó. Claro. Entonces uno tiene que apostar por la vida. Por la vida. Tiene que ser respetuoso de eso y de toda forma de manifestación de la vida, porque hay muchas, múltiples formas, y nosotros hemos, como especie, ¿no? Uh-huh. No hemos sido respetuosos de estas cosas y después pagamos las consecuencias. Permitime que te diga que este año, en el Consejo Deliberante, la idea que hemos apuntado es a la parte verde. Nuevas técnicas de construcción, nuevas formas de energía, nuevos materiales, preservación del monte nativo, de todo tipo de vida y de cosas que hagan a una mejor calidad del vivir del capillense y bueno y de la gente que nos visite. Tenemos que ser un pueblo amigable en todo sentido, un pueblo respetuoso, que la gente realmente quiere estar. Hay que volver el pueblo a la normalidad. Nosotros hemos sido un pueblo anormal. Estamos fuera de toda normalidad. Y a los hechos me remito, ¿cómo podés tener 5 intendentes en 4 años? Eso ha sido responsabilidad de la casta política, donde no hemos sabido estar a la altura. Yo lo hablé con Fabricio Díaz y le digo, vas a tener un consejo deliberante casi aburrido, porque no va a pasar nada. Yo no voy a conspirar para competir con el intendente y montarle, un consejo deliberante, un ejecutivo paralelo, perdón. Entonces, cuando se trata de reconstruir la economía, también se trata de reconstruir valores y tiene que ver con esto, que el pueblo vuelva a la normalidad, que sea previsible y que la clase dirigente sea humilde por sobre todas las cosas, ¿no? A mí también estaba pensando en algo que estabas diciendo sobre los precios, para que sea una ciudad que atrayente también para los turistas. Nosotros en el verano vinieron unos amigos a casa que se hisoparon y después volvieron y les dio negativo, así que estamos totalmente tranquilos. Y una amiga que yo hacía años que no veía, pero bueno, iban y querían subir al Uritorco, eran 5 ellos, un matrimonio con 3 chicos, y bueno, por los precios no subían, no entraban, iban a otro lado y les parecía que era caro. Tendrían que ver la cuestión de precios, porque estamos en una pandemia donde la gente estaba complicado, y si bien ellos venían en un auto todos juntos y podían salir a comer y esas cosas, les pareció que eran unos precios exorbitantes subir al Uritorco lo que cuesta. También habría que ver eso, ¿no? Porque la gente viene y no sube porque no, porque ¿cuántos son 5 personas? 10.000 pesos, más o menos, para subir, están 1.800. 1.800 por casi 2.000, por 5 son 9.000. Entonces no hacían esos circuitos. Entonces eso también, para que sea más amigable, como vos decís, si se puede rever eso, porque no toda la gente tiene 10.000 pesos para que en un día solamente para hacer un circuito, aparte de la comida, de esto y de todo lo demás, pueda venir. Claro, es oneroso para las familias pagar semejante cantidad de dinero, pero bueno, el Estado municipal en eso no tiene injerencia. Nada. Porque es privado. Y si el privado decide poner eso, yo honestamente no sé los costos que puede tener atrás o las perspectivas que la es gente... Es un sendero que no tiene absolutamente, ni siquiera tiene baños arriba, o sea que es un sendero. Sí, sí, sí, uno conoce, me he criado absolutamente en lo que es las sierras de Capilla del Monte, soy un yuyo serrano. Yo estoy antes de los ovnis. Seguro. No, y aparte ellos hacían una diferencia cuando iban a Agua de los Palos, quiero nombrarlo, porque tienen un complejo donde hay muchísima inversión y costaba menos de la mitad subir a las gemelas. Entonces yo digo, bueno, la gente viene con la ilusión de subir al Uritorco y no hay posibilidades porque no podían realmente. Te quería hacer la última pregunta, ¿eh? O que sea, querés hacer vos. Sí, hablando del correo. Como yo hace años que no despacho nada ni no recibo nada por el correo, pero vi que estaba preocupado acá nuestro compañero Juan. ¿Cómo está el correo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Está cerrado? El correo cerró el 23 de abril porque, bueno, habían dado positivo dos empleados de la parte de ventanilla. A nosotros nos terminaron aislando porque, bueno, en teoría estamos en contacto estrecho, ¿no? Bueno, eso llevó 15, 20 días y hasta que terminaron desinfectando y fumigando dentro de la empresa, pero anterior a esa fumigación había dado positivo otro compañero, así que fueron un par de días más, y las personas que estamos sanas, gracias a Dios, somos los que nos presentamos a trabajar con los miedos, con todos los miedos, Diego, que vos te imagines, porque lo hemos tenido, hemos visto el diablo a los ojos. Pero bueno, somos poquitos, hemos quedado tres para atender a una población de Capilla del Monte de 20.000 personas. Entonces ahí es donde se recurre, si se quiere, al contacto amigo para ver si podemos solucionar las cuestiones de la gente, pero también hay que... O sea, está funcionando el correo. Sí, estamos funcionando. Y estamos poniendo lo mejor de nosotros, inclusive sabemos estar sábados y domingos, ordenando las cosas para poder encarar la semana de otra forma, ¿no? Para poder llevarle a la gente lo que espera, porque la gente ha pagado por su envío y bueno, nos encontramos con estas situaciones. Hay de lo que te imagines, hay absolutamente de todo, está desbordado de envíos, porque fue un mes prácticamente que estuvo paralizado. Entonces cuando entró todo junto, vino la creciente, trajo absolutamente de todo. Y el horario en el que estamos trabajando es de 9 de la mañana a 15, horario corrido, para que la gente sepa. Le da tiempo de levantarse, tomarse unos mates, peinarse, afeitarse, después ir al correo, o de comer y después también ir al correo si quieren. Es como un paseo. Bueno, vamos a ver, Daniel, que está muy calladito, no dice nada. ¿Querés hacer alguna pregunta, Pancho? Me da miedo, Dani. Ah, sí, está callado. Parece de jamás, ¿no? ¿Eh? con todo tapado. No trajo una mochila por ahí, por favor. No. Bueno, y Juan, ¿querés hacer algo? No, la verdad que ha sido muy claro. Gracias por el tiempo que has dispensado. Aparte por tu calidad humana en todo, en contestar abiertamente todos, sin prejuicios y sin pruritos. Muchas gracias. Bueno, gracias Diego, gracias Juan, gracias Dani, y es como dicen, ¿no? Que el mayor desinfectante que hay es la luz. Metele luz a todo y bueno, las cosas se van aclarando y las cosas van saliendo bien. Es un placer hablar con ustedes, siempre les digo que me siento como en casa. Y bueno, y llevarle un poco a la gente de claridad, de decirle, mira, está pasando esto, cuídense, no hagan desmanejos ni cosas. La vida es maravillosa para ser vivido, aunque haya momentos en que uno por ahí cierra los ojos y la ve toda negra, pero siempre recuerden que hay un amanecer detrás de todo esto, ¿no? Seguro. Bueno, yo quiero agradecerte porque siempre, vamos a decirle a la audiencia que te hemos llamado, siempre has venido. Así que, la verdad, muy agradecidos como siempre. Diego, y bueno, ustedes saben perfectamente que cada vez que me llamen, estaré acá. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Pancho. Vamos con dos canciones de las nuestras y después volvemos acá con el señor Juan Domingo, que tenemos de todo para hablar, de todo para hacer, como dice una... Yo tengo visto Juan Domingo Acosta, Juan... Santa Fe 330. ¿Viste? Tengo el GPS en el mate. Ajá, mira. Mira, uno tiene que ser absolutamente responsable en el... Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Espacio en el tiempo. Ser muy claro.

Si estás interesado, te podés comunicar al WhatsApp 11 57 43 9114, Facebook Juan Domingo Acosta, Instagram juado.ar, web www.terapiascapilladelmonte.com.ar. Muchas gracias. Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es bona fide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Pan y Manteca, tienda de alimentos, productos de almacén, Hipólito Yrigoyen 111. Pasen y vean ofertas y promociones, de lunes a sábado de 9 a 14 y de 17 a 22. Los domingos y feriados de 10 a 14 y de 18 a 22. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Acá estamos en Me Asomo otra vez y los saludamos a Pancho Gramajo y, como siempre, mil gracias por haber venido. La verdad que nos desasnaste, como decimos siempre. Tengo un comunicado de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba. Se comunica a la población en general que el día miércoles 19 de mayo, que es mañana, la Empresa Provincial de Energía Eléctrica Distrito Mayor Capilla del Monte procederá a efectuar un corte total por mantenimientos y mejora en el sector del barrio Las Gemelas desde las 14 hasta las 16 horas aproximadamente. Sin otro particular, saluda atentamente. Bueno, y Juan, sí, qué bueno que todo lo que dijo Pancho, ¿no? Mirá, lo bueno está en decir las cosas como son, que se tomó la iniciativa de saber. Bueno, a ver, siempre se habló desde que yo vine a vivir a Capilla de que había deuda, pero nunca nada estaba claro. Ahora, con esta auditoría seriamente llevada a cabo, con números concretos, bueno, el paso siguiente, ¿cuál es? Designar un abogado penalista. Se está buscando un buen abogado penalista, como nos explicaron. Y se hará la denuncia penal. Bueno, si en la denuncia penal el juez dice acá no hay delito, bueno, listo, bárbaro. Ahora, si dice hay delito, el delito no viene de una nave, lo cometen personas. Entonces serán imputados, X, ¿sí? Y una vez terminado esa parte del proceso penal, va a dar lugar a abrir la puerta para hacer una demanda civil por daños y perjuicios y tendrán que responder como corresponde. Bueno, más que claro, la verdad. Estamos encaminados. ¿No te sí, decir? Perfecto. Bueno, muy el otro bueno. Día escuchamos a Jairo cantar en televisión y yo quiero traerles esta canción. Jairo, Volver a Vivir, que está en un disco nuevo que saca ahora, que se llama Jairo, 50 años de carrera. ¿Mirá? 50 años de sí, carrera. Sí, claro. Empezó a cantar a los 16, así que saca la cuenta. Y Spinetta, Maribel. Vamos con esas dos canciones, después volvemos. ¿Cómo no? Y nos organizamos en el programa y yo te paso el teléfono de Pancho. Así que quiero agradecer también, bueno, que haya venido Pancho, realmente es importante. Agradecer a todos los auspiciantes que siguen estando acá en este momento que es tan complicado. Y después quiero hablar un poco también de las vacunas y lo que dijo Pancho, que es muy cierto y que siempre decimos en este lugar, uno debe vacunarse para cuidarse a uno y cuidar al otro, si no esto no va a terminar nunca más. Uno debe vacunarse. Vamos con las canciones. A pisarte la sombra, volvería a vivir como ahora. Volvería a vivir como ahora. Volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, a cantar en la lluvia. Volvería a vivir como ahora. Thank you.

La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón, 869, Barrio Balumba. Pedidos al 3548-406-737. De lunes a sábados, de 7:30 a 13 horas y de 19 a 22 horas. Los domingos, de 18 a 22 horas. La Esquina Libre de Gluten. Placeres saludables. Pinturería Cruáñez, emprendimiento familiar con más de 40 años en el mercado. Somos el color desde 1974, brindando asesoramiento y productos multimarcas para hogares y obras. Sherwin-Williams, Sinteplast, Tersuave, Alba, Casablanca, sistema tintométrico línea Tersuave. Incorporamos productos para maderas al agua, cuidando al medio ambiente y tu bolsillo. En Bartolomé Mitre 507, esquina Córdoba, el teléfono 03548-481-297, 481-297. En Facebook, Pinturería Cruáñez, con la mejor atención y el asesoramiento de Pono, Luciano y Estela. ¿Necesitas un flete para llevar tus cosas desde Capilla del Monte a todo el universo? Fletes La Argentina, 58 88 48, y pregunta por Pucho, que te lleva tus cosas. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Estamos aquí de vuelta en Mi Asomo para contarles que hoy, 18 de mayo, es el Día de la Escarapela Nacional. Nuestros dos próceres nacionales artífices de su creación. El general Manuel Belgrano, por haber efectuado la rogatoria a las autoridades políticas, y don Bernardino Rivadavia, quien como secretario del primer triunvirato fue su dedicado gestor. A ambos nuestro recuerdo y gratitud. Viste que antes hablaba muchísimo de las escarapelas. No se ven muchas escarapelas en la ropa de la gente, la escarapela. Es que hoy recién se comienza a usar por la Semana de Mayo, ¿sí? Pero te diría que a quienes de alguna manera necesitaban identificar en los días previos al 25 para saber quiénes estaban por el lado de la revolución y quiénes por el lado del rey, fueron French y Beruti quienes de alguna manera hicieron el trabajo de separar los tantos en las calles para saber qué fulanos apostaban por la revolución y quienes, bueno, seguían a favor del rey, ¿no? Por un distintivo. Claro, exactamente, era una marca, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Bueno, dos preguntas te quiero hacer antes de ir terminando el programa de hoy, que nunca te hice y siempre te quise hacer. Vos me comentaste que tuviste un programa de radio. ¿Cómo era ese programa de radio? La Caja de Pandora. La Caja de Pandora, qué lindo nombre. ¿Y de qué se trataba? La Caja de Pandora era un programa cultural. Era además un programa donde hacíamos un trabajo interesante, haciendo hincapié, por un lado, la música, pero no la música por pasar un tema, no. Por ejemplo, suponte que poníamos el vals de Strauss, Cuentos de los Bosques de Viena. No solamente escuchábamos las partes más importantes, porque es muy largo, sino que además yo les contaba en qué se inspiró Strauss. O, por ejemplo, uno muchísimo más conocido, el que se conoce en todas las fiestas, en todos los cumpleaños y demás, que es el Danubio Azul. Yo lo cantaba en el colegio. Bien. El Danubio Azul tiene una historia interesante, porque Strauss era un músico muy jovencito que tenía muchísimas posibilidades de avanzar, pero tenía digamos, como un tope. ¿Cuál era ese tope? Su padre. El padre era el director de la orquesta del emperador. Y no podía acceder a más porque estaba ahí ese tapón, ¿no? Y además él era un músico callejero, él tocaba con sus amigos en las tabernas, imaginemos la época, ¿no? En las tabernas, en los tugurios o en la calle. Ahora bien, él iba escribiendo sus partituras. No le generaba ingresos. Y el problema es que tenía hijos, tenía una casa, un hogar, tenía que, de alguna manera, generar algún ingreso como para que comiera. Este aquí que se entera que se iba a hacer la primera gran feria mundial en París, donde se inauguraba la Torre Eiffel, ¿no? Y dice, bueno, me junto las partituras y me voy a probar suerte, a ver qué pasa. Claro, llega a París y, bueno, era algo que asombraba, ¿no? Por la cantidad de gente y además por todo lo nuevo, por todo lo novedoso, por digamos, era como entrar en otro planeta, en otro mundo. Y este aquí que se encuentra con un hombre que estaba desesperado, uno de los organizadores, que necesitaba un director de orquesta, alguien que de alguna manera animara a la gente. Y Strauss le dice, yo soy músico, puedo dirigir. Él llevaba su violín nada más y las partituras. Entonces este hombre dice, ¿y qué música hace? ¿De qué se trata? Y bueno, yo hago valses, valser, que en alemán la palabra valser, vals, quiere decir giro, giro, giro, giro. Bueno, toma unos cuantos músicos, les reparte las partituras, los sienta y comienza a tocar. Y la gente enloquecida y comienza a bailar. Y es un éxito y vuelve famosísimo. Bueno, estas cosas hacían la caja de Pandora. Pero también invitaba a algún director de teatro, algún actor, y charlábamos de obras. Uh-huh. ¿Mm? Qué interesante, ¿no? Cómo nacieron esas obras y el tema, ¿no? Danubio y todo lo que tiene que ver. El Danubio Azul nace porque la mujer de Strauss lo echa de la casa, porque se morían de hambre. El tipo se va hasta el río tiene escalinatas, se sienta en las escalinatas y ve pasar el agua. Como para tratar de olvidarse, para tratar de sentirse un poco mejor, porque estaba muy triste. Esa noche era una noche de luna llena. Entonces, la marea, la corriente del río, porque no es marea, sino la corriente, hacía que hubiera un pequeño oleaje, ¿no? Y él, mirando ese pequeño oleaje, la luz de la luna reflejada en el agua y demás, en su cabeza, que era música, empieza a decir, tararara, que era el movimiento del agua. Va a su casa y escribe el Danubio Azul, llama a unos amigos y empieza a tocarlo. Bueno, lo hizo su debut, ese vals, en la Feria de París. Bueno, y estaba pensando en la Feria de París, que se construyó la Torre Eiffel para la feria y finalmente quedó para siempre. Claro. Pero aparte de lo que hubiera sido desarmar eso feria. No, bueno, pero era un poco ilógico también desarmarlo, ¿no? Pero bueno, de eso se trataba la caja de Pandora, pero también explicar algunas cuestiones que tenían que ver con la mitología griega o la mitología nórdica o con la mitología romana, trayéndola como parangón con ciertos aspectos psicológicos que en definitiva los griegos, los romanos, los nórdicos y todas las mitologías que hubo en el planeta tienen que ver con eso, ¿no? No podían ir a un psicólogo aquellos que habitantes, entonces de alguna manera se explicaban las cuestiones a través de cuentos mitológicos. Ajá. Bueno, se me está ocurriendo la caja de Pandora con Juan. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, y la otra pregunta es, ¿cómo andás con tus cursos? Que yo sé que das el internet. Bien, gracias a Dios. Este fin de semana tengo uno el sábado de numerología pitagórica y el domingo de flores de Bach. Tengo ya gente anotada. ¿Cómo puede ser si nuestros oyentes están escuchando ahora para anotar? Bueno, Me pueden escribir al WhatsApp. Lo voy a hacer decir despacito. A ver. ¿Sí? 11 11 5 5 7 4 3 sí. 9 1 1 4 1 4. Bueno, lo digo yo, a ver si lo digo bien. 11 5 7 4 3 9 1 1 4. Exacto. Bueno, y ahí, ¿sí? Y ahí les doy toda la información. Claro, les paso toda la información, programa de estudio, cómo es la metodología y demás. Ajá. Bueno, ¿y se pudo arreglar la computadora, Daniel? Estamos en eso. Ahora estamos puedo pasar en un par de canciones. Bueno, hasta mañana tiene tiempo. Hasta mañana tenemos tiempo. Bueno, vamos con dos canciones y después volvemos para despedirnos en esta fría noche donde vos me dijiste que mañana va a haber tormentas acá, ¿no? Tormentas aisladas, eso aisladas. Dice el pronóstico. Ah, bueno, como ahora está de moda estar aislado. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, oh, oh, oh. ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Yo voy a cruzar todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh. Hablando acá justamente con Juan, primero pedimos disculpas porque los micrófonos quedaron abiertos. Las informaciones que están llegando de la cantidad de contagiados que hay acá en Capilla del Monte. Así que vamos a ver, lo voy a leer. Dice, contagiados confirmados hoy 48. Cuando se dice una cifra de este tipo, es que hay muchos más. Pero bueno, no lo sé, no se puede probar, esos son los que están confirmados, pero aquellos que no se han hecho el test, bueno, no se sabe, por eso bueno, es lo que está confirmado. Y bueno, así que hay que cuidarse, no queda otra, hay que cuidarse, usar el barbijo siempre. Si no tenés que salir de tu casa, no salgas. Salí a hacer solamente las compras, y cuando hagas las compras, hacelo con el barbijo. Cuando vuelvas, lavate las manos, sanitizate, como se dice ahora, ese nuevo verbo. Hay que cuidarse. Anotate en Ciudadano Digital o llamando al Américo Lucchi para la vacunación. La vacuna puede salvar tu vida. Y bueno, es así. Basta de no existe el virus, ya todo el mundo conoce acá en Capilla gente que está o contagiado, o intubado, o fallecido. Así que, por favor, tomemos conciencia todos, hasta los que dicen que este virus no existe. Hay que cuidarse, no queda otra. Y bueno, nos vamos despidiendo para el próximo jueves. El jueves va a ser un día especial porque tenemos un amigo que dice que quiere venir a la radio para hacerme una entrevista. Vamos a ver cómo sale eso. Y a mí se me ocurrió poner para el próximo jueves toda una música de ABBA. ABBA hace 2 o 3 años que está diciendo que va a sacar 5 canciones nuevas, pero por esta cuestión de la pandemia se ha retrasado. Pero estaba leyendo en internet donde dicen que las canciones van a salir, estaban para salir este mes, cosa que creo que no va a pasar, pero dicen que no pasa del 2021. Así que van a cantar y a hacer un show ABBA después de casi 40 años de no grabar un disco y no estar en los escenarios. Para mí es increíble porque cuando era chico a mí me encantaba. Una música muy especial, pegadiza, increíble, de este grupo sueco de 4 personas, 2 mujeres y 2 varones, que en un momento eran mundialmente famosos. Así que lo que vamos a hacer el próximo jueves es hacer el programa con canciones conocidas de ABBA y con nuestro amigo Marcelo, que va a venir acá con una propuesta a ver qué se trae entre manos. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber compartido el programa de hoy, que estuvo buenísimo, me encantó, pasó para mí rapidísimo. Espero que a la gente le haya gustado. Bueno, muchas gracias a ustedes, Dani, Diego, gracias. Gracias por invitarme, gracias por tenerme en cuenta. Y gracias por estar acá y por venir. Igual que Pancho, cada vez que te llamamos venís, así que me encanta. Daniel, muchas gracias por el día de hoy. Diego, gracias y disculpas a los oyentes porque se nos complicaron las computadoras y teníamos que trabajar con otro circuito y eso hizo que por uno saliera lo que estábamos hablando y el otro... Bueno, pero como es un programa en vivo, la gente sabrá disculpar. Así que bueno, nos preparamos para el próximo jueves a las 20 horas por FM Astral en esta quinta temporada, en el programa que viene, el 506, con Marcelo, que dice que quiere hacerme un reportaje. No sé, yo le dije, pregunta lo que quieras, mirá que yo contesto lo que quiero también, ¿eh? Así que vamos a ver con la música de ABBA que nos va a acompañar y cuando salgan las primeras canciones esas de ABBA que estamos esperando tan ansiosamente, se las vamos a pasar por acá. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Buenos sueños y esperamos haber sido una buena compañía para ustedes. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Nadie lo sabe, ni yo lo sé.